¿Qué hacer para cuidar y ahorrar el agua? El agua es vida, cuídala. Si no lo hacemos, se nos va a acabar. Ahórrala, protégela, cierra bien las llaves, reporta fugas. Tomemos conciencia. La cultura del agua vamos a crear. Al bañarse, recoger el agua para los siembros o el inodoro. No botar basuras ni baterías en los suelos ni en los cauces. No utilizar agua potable para lavar vehículos o para los siembros. Priorizarla para el consumo humano. ¿Y tú? ¿Tienes alguna otra idea? Esto es un mensaje de Radio Mulucucum y Cooperativa María Luisa Ortiz.